Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional. Muchas veces hablamos de la realidad paralela, esa que construyen los medios de la prensa hegemónica cada 24 horas desde hace poco más de una década. Una fórmula muy efectiva donde se mezclan invisibilización y mentiras cotidianas. Aunque, por supuesto, ocultar, esconder, borrar del mapa, en el diccionario periodístico son las palabras más parecidas a no decir la verdad. Pero tanto a ustedes como a mí nos pasa que la capacidad de asombro, lejos de agotarse, se retroalimenta, crece, se multiplica. A ver, imaginen a la ciudad balnearia más importante del país fuera de temporada. Un gigante dormido, liberado de cientos de miles de turistas, que recibe a mediados del mes de mayo a más de 2.000 personas de toda América del Sur para participar durante 4 días de un encuentro cultural, de 4 jornadas comerciales. Su estructura hotelera se despereza por un rato. Caminan por el centro de Mar del Plata todos los hombres y mujeres que forman parte de este encuentro. El Hotel Provincial se embandera con los colores del continente, cartelería gigante hablando del Mix Sur 2014, cada rincón del centro de la ciudad se llena de acentos latinoamericanos. Sin embargo, la mayoría de los medios locales optaron por el silencio. Casi nadie hablaba en la previa de lo único que pasa en la ciudad por estos días. Estuvimos charlando con Daniel Arias Villalba, coordinador de cultura de la ciudad de Mar del Plata, y nos contaba que el jueves, mientras la sala Astor Piazzolla estaba repleta en la apertura a partir de las 20 para escuchar el primer mensaje de Teresa Parodi como ministra de Cultura y el canto de Peteco Carabajal, comenzó a recibir mensajes de texto de los periodistas de los principales medios de la ciudad. ¿Es cierto que está pasando algo en el Piazzolla? ¿Es cierto que hay un encuentro en el Provincial? ¿Qué hacemos? ¿Vamos? Increíblemente, las principales coberturas de radio y televisión de la ciudad captaron a la gente saliendo del teatro. No había imágenes de lo que pasó adentro. Parece ciencia ficción, pero así se opera cotidianamente. Ahora, la fuerza del Mix Sur 2014 fue empujando lentamente, día tras día, a que los medios vayan cambiando su actitud. Y después de la tercera jornada de deliberaciones, la tapa del diario La Capital, hoy, en su título principal, dice: el empleo cultural creció el 88% desde 2003, reproduciendo un textual del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que en el día de ayer estuvo aquí, en el Mix Sur. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, aseguró en esta ciudad que el gobierno nacional ha priorizado la cultura desde la perspectiva de generación de empleos, producción y extensión de derechos. Lo hizo al hablar en el Mix Sur. Y la cobertura va de la página 2 a la página 4. Algunas cosas han cambiado del jueves al domingo. Y en páginas 10 y 11, un encuentro exclusivo con Ignacio Ramonet, que fue la gran palabra en la primera jornada de este encuentro a la hora de hablar de los medios de comunicación de América Latina y su relación con los países hegemónicos. Por lo tanto, algunas cosas han cambiado. Del jueves al domingo, la prepotencia de trabajo del Mix Sur empujó a los medios locales a que su mirada apunten a lo que está sucediendo en el Hotel Provincial. Nosotros estamos, como desde el jueves, aquí en el estudio de Radio Nacional, en el Mix Sur 2014, en el corazón del Hotel Provincial de Mar del Plata. Están cerrándose 4 días de negocios, foros, charlas, conferencias de representantes de 10 países de la región. Que si sumamos México y Cuba, que llegaron para hablar de medios públicos, este encuentro ha sumado a 12 países de Latinoamérica. las cosas fueron cambiando y algunos medios locales se fueron rindiendo. Lo cierto es que por decisión política del Gobierno Nacional, este encuentro, que fue la presentación en sociedad de la nueva Ministra de Cultura, existe. Les puedo asegurar que existe. Tano, muy buenos días y vamos con la presentación formal de Visión Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Ya han pasado 8 horas 9 minutos de este domingo 18 de mayo de 2014. Muy buenos días a toda la gente de Radio Nacional de Norte a Sur y de este oeste de la República Argentina. Vamos a hacer juntos 2 horas de radio. Vamos a repasar las tapas de los principales matutinos porteños de alcance nacional. Vamos a contarles también qué dicen otros diarios de la República Argentina. Vamos a hablar y mucho del MixSur 2014, porque tiene un alto significado político, porque tiene un altísimo significado económico. La presencia aquí ayer del Ministro de Trabajo no es casual. Las industrias culturales argentinas mueven casi el 4% del Producto Bruto Interno. Así que cuando hablamos de ellas, claro que también hay que hablar de trabajo. Cuando hablamos de audiovisuales, de la industria editorial, de la música, del arte escénico, de videojuegos, de diseño, estamos hablando de industria. Y si hablamos de industria, hablamos de trabajo. Eso fue lo que discutieron Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela desde el último jueves. Y por suerte esto ha llegado para quedarse. Hemos hablado y mucho con la mayoría de los representantes de distintas naciones que se han sentado en esta mesa de trabajo, en este estudio de Radio Nacional aquí en el Hotel Provincial, sobre cuánto hubo que esperar para que esto suceda. Porque si estamos frente al primer MixSur, es porque estos países que llevan en su mayoría 200 años de soberanía en el lomo, no han podido hacerlo antes. No es que no han querido, no han podido. Y ese no han podido es una larga referencia, fundamentalmente, a quienes se han interpuesto entre estas naciones para que ese diálogo no sea tan fluido. Así que vamos a hablar y mucho porque vamos a reproducir la palabra de Teresa Parodi, que estuvo aquí en esta mesa de trabajo. Vamos a escucharlo, por supuesto, al Ministro de Trabajo también, Carlos Tomada. Vamos a escuchar a muchísimos representantes de aquí, de allá y de todas partes que han traído su industria cultural para ver, bueno, qué pueden lograr. Vamos a escuchar proyectos muy novedosos, vamos a hablar de un atlas cultural que es, yo te diría, el primer gran resultado que deja la gestión de Teresa Parodi, la presentación en sociedad de un atlas cultural, o sea, redescubrirnos a nosotros mismos, salir del centralismo porteño y empezar a ver qué es lo que sucede en cada rincón de la República Argentina. Este es el tema. Entender qué pasa en las entrañas, más allá de lo que no dicen los medios. Este es el gran dato. Para comunicarte con nosotros, 0810-222-0870-499-8700. Hoy, por supuesto, como todos los domingos, vas al cine y al teatro con nosotros. Tenemos entradas para El secreto de Lucía en el Gaumont y también para ver Amarillo de Carlos Somigliana allí en el Teatro del Pueblo. Señora Eugenia Levín, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, buen día. ¿Cómo estás, Gustavo? Bien, muy bien, muy bien. Rodeado de muchos datos que seguramente te van a interesar y que vamos a ir contando en el día de hoy, porque mucho de esto tiene que ver con el teatro. Ayer se presentó una compañía gallega que llegó para tratar de reconfirmar los lazos que el MICA había exportado con el MICA Atlántica, la uh-huh. primera oportunidad que tuvo el MICA para cruzar el océano y llegar a la comunidad gallega, y vienen de vuelta para mostrar reciprocidad, un elenco gallego. Hay muchos elencos aquí en Mar del Plata que han llegado a través de sus representantes o sus cabezas de elenco para comenzar a dialogar con productores en las mesas de negocios, en las rondas de negocios, para ver qué es lo que pueden llevar, qué es lo que se puede exportar de la Argentina a otros países del continente. Hay que tener en cuenta que tenemos, por supuesto, un gran factor común que aliviana la carga, que es el idioma, y entonces puede haber teatro sin interferencias, sin la necesidad de que nadie esté en el medio contando qué es lo que pasa, sobre todo porque los sueños son los mismos, los fracasos también, las derrotas uh-huh. también, las ilusiones también. Así que por ese lado hay mucho para contar, Euge. Pero dame vos los títulos de todo lo que vamos a escuchar a través tuyo en el día de hoy. Bueno, acá me gusta la palabra que usaste, celebración, refiriéndote al encuentro en Mar del Plata, y tenemos que celebrar lo que está pasando en el Festival de Cannes, porque ayer se presentó Relatos Salvajes de Damián Cifrón y tuvo una ovación de 5 minutos. Sí. Algunos periodistas hablan de que es una de las preferidas. Vamos por el gran premio del Festival de Cannes, y hoy se presenta la película de Lisandro Alonso, que es la quinta película de él que sucede allá en el festival. Así que me gusta la palabra celebración. Y bueno, en función de esto, hoy voy a contarles algunos ciclos de teatro gratuito de gran calidad que están sucediéndose en la ciudad. Voy a hablar un poco de este estreno de la obra de Carlos Omigliana, Amarillo, en el Teatro del Pueblo, un reestreno en realidad muy, muy interesante para este momento político nuestro. Vamos a hablar, hoy es la entrega de los Martín Fierro, así que bueno, a la noche seguramente, y por primera vez tenemos que decirlo, la televisión pública tiene 25 nominaciones en rubros que tenemos que también celebrar, como es la ficción. Hay varios rubros referidos a la ficción, donde inclusive en uno hay 2 programas de la televisión pública. Y esto sí no sucedía hace muchísimo tiempo, no sé si alguna vez sucedió antes, así que fíjate vos de todo lo que tenemos para hablar y celebrar, como dijiste vos. Me gustó esa palabra. Uh-huh. Sí, es muy bien, es muy, muy bueno lo que planteas. La foto, la postal de hoy en la mayoría de los medios es Cifrón al lado de Almodóvar, ¿no? Como para poner las cosas en su lugar, ¿no? Sí, ayer había una foto que circuló que me gustó mucho, que era Almodóvar y Ricardo Darín, los dos muertos de risa, y yo misma me imaginaba lo que era un diálogo entre ellos, y decía, sí realmente se la deben estar pasando muy humorísticamente, del mejor humor, ¿no? Sí, señora. Bueno, te contaba en el editorial el ninguneo que hubo en la previa, el ninguneo que existió hasta el jueves. Esto es de ciencia ficción, insisto. Que el coordinador de cultura de la ciudad de Mar del Plata estuviera contestando mensajitos de texto el día jueves, tipo 20:30, y le preguntaban, ¿es cierto que hay algo en la sala Astor Piazzolla? Es realmente de ciencia ficción. Pero vamos a escucharlo. Se llama Daniel Arias Villalba y es coordinador de cultura de la ciudad de Mar del Plata, para que veamos en todo el país que el ninguneo no sucede solamente con los medios hegemónicos en Buenos Aires. Acá en la ciudad de Mar del Plata, los medios empezaron a retasear la información hasta que explotó el MicSur. Cuando explota el MicSur, anoche en la presentación, algunos colegas nuestros, por los sistemas de comunicación actuales, nos preguntaban, ¿están realmente en la apertura del MicSur? Sí, sí, te sorprende. Y les empezamos a pasar data con fotos actuales, que estábamos en la apertura, en el teatro auditorio, y ahí empezaron a desembarcar, agarrando a toda la gente que ya iba saliendo, que fue una fiesta la apertura, vamos a decirlo, ¿no? Me sorprende porque solamente uno toma el pulso de lo que está pasando caminando por la ciudad, ni siquiera entrando al Hotel Provincial. No, en la ciudad hay una gran cantidad de actores culturales que están mostrando lo que han traído venezolanos, colombianos, peruanos. Y a través de las redes uno interactúa. En mi caso, por ser el coordinador de cultura de la ciudad, Interactuar con todos estos hermanos latinoamericanos a través de las redes ya te desafía, pero tenerlos acá te desafía tres veces más, claro. Porque tenés que brindarte, cuidarlos más que nada, y a seguir a futuro, y bueno, pensar que esto no termina, esto recién empieza. Esta es una simbiosis, ¿no? Esa es una simbiosis que se ha creado y que gracias a Dios el gobierno ha puesto todo, uh-huh. todo, porque no para que Mar del Plata sea la sede, sea protagonista de esto, sino para que nuestro país... La prensa digital disparó, sí, muchísimo. La prensa digital bombardeó con el Mixur. La prensa de papel retació. Uh-huh. Y la prensa radial, sí, empezaron a tomar conciencia de que esto realmente es algo que nace, pero no muere. 8 horas 18 minutos ya han pasado de este nuevo domingo. Tano, vamos con música latinoamericana haciéndole honor a este Mixur 2014 y todos los mensajes que van llegando al 0810-222-0870-4999-8700. Por tener a Gustavo, nos hace falta una voz positiva y no conflictiva. Muchísimas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Ya no. Derrumbas con una mano una fe. Y tú pasas tocando. Gustavo, equipo, oyentes y besos de Jorge Correcamino de Entrecuatro, maratonista, 72 años. Quiero agradecer primero a Alicia de Boulogne, que se refería el otro día al cuento de al querido Conti. Y agradecerles a los que esta mañana me saludaban con gran afecto al pasar. Jóvenes, camioneros, gente de ómnibus, policías, motoqueros, etcétera, etcétera. Bueno, les daba la atención que lo hago todo en cueros, pero cualquiera lo puede hacer. Es cuestión de gustarle. Las nubes de la mañana son una flor que le ha... Qué grande Radio Nacional. Siempre en las manifestaciones culturales, nacionales e internacionales. Por favor, ¿se podría averiguar una película que se filmó en Santiago del Estero, entre Loreto y Ojo de Agua, en un lugar llamado el Desierto de las Salinas, en un rancho, el Rancho de Galván, que es una especie de confitería que está sobre la ruta, frente a Negra Muerta? Y si se filmó esta película, el título, ¿y cómo se la podría conseguir o verla? Mi esperanza jugaba. Gustavo, plenamente de acuerdo con tu comentario. Creo que todos coincidimos en que para el neoliberalismo y los candidatos neoliberales la cultura es un gasto, un despilfarro y un peligro también. No nos olvidemos la masiva quema de literatura por parte de la última dictadura. Bueno, un abrazo fraterno, nacional y popular. Danilo de Córdoba Capital. Habla Amalia de Mataderos. Quiero felicitar a Gustavo Campana. Me encanta. Es un tipo inteligente, sabe contestar, sabe varios temas. Es un amor. Un beso grande y saludos. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Estuvo aquí en el estudio de Radio Nacional la ministra de Cultura, Teresa Parodi. Diálogo con María Ciobane, con Hernán Brienza. Pero antes me gustaría contarles las sensaciones que arrojó el primer mensaje de Teresa como ministra de Cultura. Porque la sensación, y ayer lo charlábamos con Coco Blaustein en Manivela, era que era más Teresa que nunca. Muy, muy cálida, despojada del envase tradicional de los funcionarios, Teresa me parece que sintetiza en el presente no solo 30 años con la música nacional y popular, sino fundamentalmente rescató la esencia de aquella maestra rural de finales de los 70 y fundamentalmente la gestionadora de cultura que todos vimos en el Ecuni. Todo eso más su ternura constante son algo que me parece marcó a fuego estas jornadas del Mixur. Diálogo de Teresa Parodi con la radio pública. Nosotros ponemos nuestra mirada, claro, proponemos nuestra mirada, en otros momentos se ha propuesto otra y ha quedado afuera un montón de gente y creo que no sé si se ha quejado nadie cuando esto sucedía. Digo, me parece que nosotros ahora estamos equilibrando la balanza, claro. Dejamos lo que estaba, que está muy bien y que le hace bien a todos y que además debe ser cada vez más popular el acceso a la gente a todas las expresiones del arte, sí, pero absolutamente a todas, pero al mismo tiempo ser reconocido. Está todo un sector enorme de la, digamos que gesta cultura todos los días, que es activo participante de la cultura, que también tenga su propia voz en estos, en este ministerio. Teresa, si vos tuvieras que pensar tu trabajo de acá año y medio, digamos, ¿no? Bueno, digamos, ¿cuál te parece que es la clave, año y medio, claro. La clave de tu trabajo en el ministerio? Mira, yo creo que primero es un honor, por supuesto, estar aquí ahora en este lugar, ¿no? Tratando estos temas tan importantes a la hora de pensar un país y me parece que el ministerio tiene que quedar muy, muy clavado, muy firme, muy activo, tratar de hacer un ministerio más ágil, donde la burocracia no mate todo. Por el momento venía pasando mucho eso, la burocracia estaba matando muchas iniciativas extraordinarias porque detenía procesos y me parece que eso estoy trabajando muy con un equipo muy fuerte ahí en eso, pero también creo que tiene que quedar como una huella digital muy clara de este modelo nacional cuando dejemos el ministerio. Es decir que nunca más, nunca se pueda menos que lo que hemos llegado, ¿no? Eso me parece, dejar esta herramienta, que quede esta herramienta, no yo soy la persona que va a poner en marcha esto, pero en realidad yo misma soy una herramienta del modelo y del gobierno de Cristina Kirchner para armar este ministerio que genere políticas que queden en un nivel muy alto y que no se pueda menos que eso, ¿no? La confirmación de todo lo que te decía antes sobre Teresa Parodi como ministra tiene un significado muy fuerte en algunos gestos y también en algunos símbolos. El jueves por la noche, cuando estaba repleta la sala del Piazzolla y los medios locales se preguntaban si el Mixur existía, ellos, que se quedaron afuera simplemente por no creer en el encuentro, se perdieron algunos segundos que fueron claves para entender todo lo que estamos diciendo. Después de un discurso muy profundo, muy simple, insisto, repleto básicamente de ternura, alguien dijo por allí, cantá algo, Teresa. Y Teresa, a capela, tiró algún fragmentito de esa musiquita. Y el teatro estalló. Vamos a revivir esos segundos, porque son un símbolo perfecto de lo que estamos planteando. Así empezamos a documentar de qué se trata esto de ser funcionario y nunca olvidarse de quién fuimos antes de acceder al ministerio. Tanta soledad, tanta falta, tanta lejanía, tanto no poder, tanta nada, tanta despedida, tan dolor de puertas cerradas, tan dolor que humilla. Pero en tu piecita de lata, esa musiquita del pueblo, esa musiquita tan arrastradita que suena, tan arrastradita, como te acompaña y te besa, como te acaricia, cómo te devuelve a la vida esa musiquita. Ayer Coco nos preguntaba qué gestión imaginábamos. Y yo le decía que imaginaba una mirada hacia adentro que se iba a profundizar. Y fundamentalmente Teresa iba a ser más Teresa. Algo así como volver a profundizar el modelo, ¿no? Bueno, Teresa es la profundización del modelo, no cabe a esta altura del partido ninguna duda. Tano, vamos con más música latinoamericana, mensajes y después el primer compacto de Eugenia Levín. Vamos. Campana, ya que anda por Mar del Plata, bueno, no se olvide de las 24 cajitas de alfajores que le pedí, y en el tupper también trae un par de rabas. Bueno, esta serenata es para Isabel. Señor Campana, que usted y su compañero tengan el mejor día de su vida, el mejor domingo. Tiene razón usted, hay que estar con la cultura, por eso hay que leer el libro del señor O'Donnell, el periodista O'Donnell, que escribió Politiquí, que están todos los que iban a las embajadas americanas a pedir ayuda, empezando por un M que se llama Massa y Macri. Hay que divulgar ese libro, que tenga el mejor día, Luciano de Bahía Blanca, gracias. Gustavo, buen día, te habla un WhatsApp de Tafí Viejo, Tucumán. ¿Qué diferencia existe en la voz altruista de las palabras emitidas por Teresa Parodi en contrapartida a los periodistas del Grupo Clarín, La Nación, TN, con la voz de estos mercenarios de la comunicación que tenemos en la Argentina? Gracias por este gran programa y por enseñarnos. Espectáculos. Eugenia Levín en Visión Nacional. ¿Con qué arrancamos, Euge? Bueno, como te decía, dos ciclos gratuitos en la ciudad de Buenos Aires. Uno es un homenaje a Teatro Abierto, que está sucediendo todos los días martes a las 21 horas en el Teatro Picadero. Es un ciclo cuya convocatoria a los dramaturgos de hoy fue hecha por la Secretaría de Cultura. Se presentaron 150 obras, se seleccionaron 18 y es una función cada martes que uno va al Teatro Picadero, va a ver tres obras de media hora. La cantidad de actores que están participando es muchísima, te podría nombrar a Arturo Bonin, Ingrid Pellicori, Campi, porque cada elenco va rotando, es convocado por otro director y son obras que duran un mes, o sea que hay cuatro martes que tienen la misma programación y luego vienen otras tres obras. En este momento tenemos esta semana Levantar Fierro, dirigida por Tatiana Santana. Todos los directores son jóvenes, probablemente no los conozca el público, pero el nivel de los espectáculos es muy bueno, vale la pena acercarse y las entradas se entregan gratuitamente a partir de las 19 horas en la boletería del Teatro Picadero el mismo martes. Muy bien. Esta Levantar Fierro es con Arturo, Bonin y elenco. La segunda es Mariposas de Pies Descalzo con Ingrid Pellicori y Liniers, dirigida por Juan Parodi. La verdad que recordar el teatro abierto a 30 años sí, de su claro. realización, esa gesta que fue impulsada por Tito Cosa y Osvaldo Dragún, ese movimiento de resistencia y esa posibilidad que nos da este ciclo de confrontar ese pasado con este presente y a través de la memoria, las obras hablan de eso, hay que acercarse, es gratis los martes al Teatro Picadero, que es Pasaje Santos Discépolo 1857. Y, Euge, ya que, sí, ya que estamos, mirá, sí, se habló y mucho aquí de televisión pública y venimos hablando con vos muchísimo sobre las realizaciones que fomenta el Inca, la posibilidad de que se federalice la pantalla de Capital Federal y podamos observar el trabajo de guionistas, directores, elencos, en un porcentaje muy alto conformados por gente del pago. Y la televisión pública, y los medios públicos en general, pero la televisión pública en particular, tuvo un lugar muy, muy fuerte en los primeros tres días del MIC Sur 2014. El primer gran dato es que la televisión pública firmó un contrato con la UNESCO, un acuerdo con la UNESCO, para adoptar los indicadores de calidad de este organismo que no es más que la Dependencia Cultural de Naciones Unidas. Ajá. ¿De qué se trata esto, te preguntarás? Bueno, sí, no más que lo que seguramente imaginás, o sea, cumplir con ciertos niveles de calidad, pluralidad, entregar fidedignamente información pública, bueno, una cantidad de aspectos que tienen que ver, fíjate vos, con 188 preguntas que Naciones Unidas te hace. Si vos la respondés y tus respuestas son satisfactorias, entrás en esos niveles de calidad. La Argentina es el primer país de Latinoamérica con su televisión pública que adopta este sistema de calidad. La pregunta que le hicimos a uno de los hombres más importantes de la UNESCO en la materia, al brasileño Guillermo Canela Godoy, consejero de comunicación e información para los países del Mercosur, es: muchachos, ¿cuándo le van a hacer estas 188 preguntas a los medios privados? Y don Guillermo nos contestó esto. Una de las funciones de los medios públicos en todo el mundo es elevar la barra de la discusión, elevar la barra de la calidad. Perfecto. Entonces, su hipótesis es bastante interesante. O sea, nuestra idea como UNESCO es que si los medios públicos, de manera transparente, clara, empiezan a decir, este es nuestro horizonte, estamos adoptando estos indicadores o estos indicadores adaptados, nuestra impresión es que eso va a generar un debate público que también va a involucrar a los medios privados. Perfecto. Porque la pregunta es, bueno, si nosotros públicos estamos rindiendo cuentas, estamos con estos indicadores, inmediatamente el ciudadano y la ciudadana van a preguntar, bueno, ¿y mi canal privado preferido o no? Uh-huh. ¿Qué hace? ¿No? Muy bien. ¿Tiene código de ética periodística o no tiene? Muy bien. ¿Publica sus informaciones con frecuencia o no publica? ¿Tiene espacios de interacción con el lector o no tiene? ¿No? Sí. Entonces, estas preguntas que estamos haciendo a los medios públicos, porque por supuesto, como usted mismo decía, ellos tienen un cierto deber de elevar la discusión, sí, claro, seguramente van a proponer el mismo debate a los medios privados en Argentina y en otras partes del mundo. Uh-huh. Tano, vamos a Buenos Aires, vamos a conocer las principales tapas de los matutinos porteños de alcance nacional. Dale. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Tiempo Argentino a seis columnas dice: los negocios de Clarín y del gobernador Colombi con Irán. Agregan la bajada al matutino que el mandatario correntino recibió al encargado de negocios iraní para impulsar la explotación de arroz a ese país. Antes había inaugurado con José Aranda, el nuevo dueño del diario Clarín, la planta de procesamiento que le permitió al empresario sumarse a la millonaria comercialización al exterior. Se trata, agregamos nosotros entre paréntesis, de uno de los principales hombres de la industria arrocera y es el nuevo dueño de Clarín. Hasta la reformulación de la empresa que presentó al AFCA la gente del Grupo Noble, era el 2 o el 3. el hombre no se bajaba del podio. Importantísimo el dato que hoy te tira tiempo en Soledad, ¿eh? Gritando solito los negocios de Clarín y del gobernador Colombi con Irán. Y Página 12 dice también a seis columnas, hacía falta tanta agua para lavar tanto fuego. La AFIP denunció por presunto lavado de dinero a la multinacional Iron Mountain, que nunca pagó ganancias, subrayo, que nunca pagó ganancias y siempre presentó balances que daban pérdida. Sigue abierta la causa por el sospechoso incendio que destruyó su depósito de barracas en febrero, causando 10 muertos. Hay que citar que Página, también en Soledad, es casi el único medio que viene trabajando en tapa, en primera plana, el seguimiento de algo que el resto de los medios olvidaron. El incendio de Iron Mountain en Barracas y todo lo que ha quedado escondido tras ese desastre que se llevó 10 vidas. Es interesante seguir de cerca esto porque el resto lo olvidó. Pero Página lo grita cada tanto en tapa. Te había señalado que la capital de Mar del Plata trae hoy en portada a cuatro columnas las declaraciones del ministro de Trabajo, de Carlos Tomada. Y ayer estuvo con nosotros y dialogó con Coco Blaustein. Vinimos a acompañar a una de las mesas que se había convocado en el ámbito del MIXUR. Y bueno, esa era algo que ya estaba preestablecido con Paula Español para hablar de las cuestiones del empleo y del impacto económico de las industrias culturales. Bueno, pero además tuvimos el privilegio de que se sumara a la mesa la ministra de Cultura y terminamos haciendo una mesa muy linda, según hemos escuchado, y donde pudimos hablar precisamente de lo que hoy significan las industrias culturales en la realidad de la Argentina. Este maravilloso evento que convoca a 10 países de América Latina en el MIXUR, con esto que Teresa, con esa enorme facilidad que tiene, llamó una colmena. No te puedo explicar lo que es el placer de tenerla al lado a Teresa Parodi. Además ahora como colega de gabinete, nunca lo soñé en mi vida, cosa que dije por supuesto, pero aparte de celebrar la decisión de la Presidenta en términos de la creación del Ministerio de Cultura, no puedo menos que celebrar que el primer ministro, la primer ministra de Cultura de la Argentina sea alguien de la talla, la trayectoria y la simbología que tiene Teresa Parodi. 8 horas 41 minutos ya han pasado de este domingo 18 de mayo de 2014. Vamos con la tanda y después seguimos haciendo juntos Visión Nacional. Informate bien. Visión Nacional. Puro. A toda hora. Puro. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene volumen. Volumen. Comienza Espacio Publicitario. Esta semana en Revista 23, elogio de la traición, culebrón de moda o cambio de hábitos. Las traiciones y provocaciones mutuas entre Wanda Nara, Maxi López y Mauro Icardi saltaron de los programas de Chimentos a protagonizar avisos de una multinacional y dispararon un debate incómodo. ¿Es pecado desear a la mujer o el hombre del prójimo? Además, Tribuna de Impunidad, el editorial de La Nación y el miedo del establishment a los juicios por crímenes de lesa humanidad. Miguel Rep, su carrera y la política, humorista gráfico por excelencia, reedita dos libros e inaugura exposición. 23, una etapa y mucho para leer. Conseguila todos los jueves en tu kiosco a 14 pesos con 90 o descargala gratis en tu tablet, disponible para iPad y Android. Fin espacio publicitario. FM Desate. Desate. La radio del Hospital Moyano en Nacional. Mujeres que hacen radio en el Hospital Moyano. Estás escuchando Desate. La locura está en el aire. Desate, liberate. Mujeres inspiradas, mujeres valientes. Hola amigos del aire, hoy tenemos un programa dedicado a los opuestos. Algunas personas consideran que los opuestos se atraen. Sin embargo, nosotros consideramos que no. Tenemos un romance con la Argentina que tiene educación y salud pública. Y nos divorciamos de la poca cantidad de escuelas para tantas necesidades. Tenemos un romance con las paritarias que permiten acuerdos salariales entre trabajadores y patrones. Y nos divorciamos de la existencia de trabajo en negro, de los decretos, de la falta de trabajo y de las personas discapacitadas que no encuentran trabajo. Nos enamoramos del plan Procrear y nos divorciamos de las personas que viven en la calle. Yo me enamoro, pero verdaderamente de cómo te atienden acá los psiquiatras, los psicólogos, la calidad de atención que hay. Pero no solo calidad, es calidad humana. Eso es lo que siento. No lo veo en un consultorio afuera o con un terapeuta particular o qué sé yo. Así que yo realmente estoy enamorada de este hospital, pero me divorcio de verdad de lo que es el boicot. Unas pocas personas que lo quieren destruir por dentro. Tenés razón, Eloísa. Nos enamoramos del proceso de desmanicomialización y nos divorciamos de los que quieren vender estas tierras inmobiliarias. Para que quede claro, cuando hablamos de enamoramiento o divorcio, a lo que nos referimos es que estamos de acuerdo con muchas cosas buenas que tiene nuestro país, pero también hay muchas cosas que no están tan buenas. Aunque estemos en otoño y todavía falte mucho para la primavera, queremos que haya más romances y seguir estando enamorados. Escúchanos en www.desate.org. Esto fue Desate. A esta hora. En otoño estás escuchando la radio pública. 8 de la mañana, 44 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Nacional. Una radio que convoca. Domingo. 12 horas. ¿Quién puede atreverse a asegurar de verdad? No creo en el futuro. Conocé lo que se viene. El futuro es, cuanto menos, eso que está llegando constantemente a medida que vamos viviendo. Estación Futuro, con Hugo Paredero. 14 horas. Para redescubrir el pasado. En principio Perón, haciendo una jugada maestra de Madrid, se había puesto como vicegobernador, ¿no? Después, para que lo impugnaran, cosa que inmediatamente ocurre, y ahí aparece la fórmula Framini-Anglada. Historias de nuestra historia, con Felipe Piña. 15 horas. Y como siempre, les recomiendo una escucha atenta de nuestro noticiero cultural. El espectáculo está en Muy Bueno el Programa. Van a encontrar una de las cosas que pasaron en el programa, pueden revivir parte de Muy Bueno durante la semana. Con Julia Boulan y Gustavo Lema. 17 horas. Poesía, música, historias. Resulta que ese poema lo tuvo en su bolsillo. En mi propia lengua. Mandela, durante toda su vida en la prisión. Con Tom Lupo. Se lo sabía de memoria. 19 horas. Latinoamérica retumba en sonidos agitadóricos. Porque la imagen tiene poesía, digamos, no solo es palabra, si bien la imagen también es poética, el sonido nos trae poesía. Con Liliana Daunes. Tu programación está en Nacional, la radio pública. La pasión de los argentinos es Nacional. Brasil 2014. El Mundial por la Radio Pública. Visión Nacional. Visión Nacional. Con Gustavo Campana. Sentado solo en un banco en la ciudad, tu mirada recordando el litoral. Tu suerte quiso estar partida, mitad verdad, mitad mentira, como esperanza de los pobres prometida. Andando solo bajo la llovizna gris, fingiendo duro que tu vida fue de aquí. Porque cambiaste un mar de gente por donde gobierna la flor. Mira que el río nunca regaló el color. Carito. Gustavo, soy Rosa del Talar. Bueno, Gustavo del Talar, te mando un abrazo muy grande y un beso, Gustavo. Recordá que ahí quedaron los hoteles donde empezaron en el 45 a descansar nuestro pueblo argentino, ese pueblo movilizado que construye. Y después quedó la ALCA. El ALCA fue la última gran movilización de Mar del Plata. Mar del Plata tiene una historia, ¿eh? Una historia, cómo se empezó a construir nuestro proyecto, que el próximo domingo son 11. En Buenos Aires los zapatos son modernos. Gracias, habla Mabel de Bellavista para decirle a Gustavo que ya recé por él y por todos los de la Radio Nacional, que es una educación que uno aprende bárbaramente y que Teresa Parodi, bien elegida por nuestra querida presidenta Cristina. La verdad que yo tengo en el ambiente tres radios y las tres están en Radio Nacional. Que se les cumpla todo lo deseado y un buen fin de semana. Eso. Habla Beatriz Alarraga de Santa Eufemia, provincia de Córdoba. Bueno, los escucho siempre, excelente el programa. Ahora que estoy escuchando las respuestas del señor este de la UNESCO, bueno, que me disculpe, pero no es así, porque hay muchísima gente que ni sabe que existe la UNESCO, por favor. O sea que las palabras son muy lindas, pero a mí yo me quedo más con el discurso de Teresa Parodi. Chao. Vamos a comenzar a hablar del Mixur, pero salimos de la teoría. Vamos a meternos en el corazón de este encuentro escuchando a sus protagonistas. Julio Pérez es músico, es cantante, es un rockero peruano, llegó con su banda, con La Sarita, para comenzar a intercambiar con otros músicos argentinos y con productores nacionales qué es lo que se puede hacer, cómo sigue la cosa, cómo es el futuro. La Sarita es una santa popular, es uno de esos santos no reconocidos que gozan de muy buena salud ahí en la base de la pirámide social. Y La Sarita es un grupo conformado por 11 miembros y cada uno de ellos representa a un sector de la comunidad peruana. Pueblos originarios, limeños, campesinos. Es una experiencia formidable. Escuchalo a Julio Pérez para empezar a entender en detalle de qué se trató, de qué se trata este Mixur 2014. El Perú, como todos nuestros países latinoamericanos, es una nación de naciones. Uh-huh. Y nos juntamos, como te digo, con la misma perspectiva, de a través de la música, a través del arte, nosotros mismos, en la práctica, en la vida diaria, en el ejercicio diario, entender y darle sentido, sustancia a palabras que usamos tan comúnmente y supuestamente entendemos el significado como ser peruano o ser limeño. Y sobre todo ser migrantes en una ciudad tan brutal como es Lima, ¿no? Uh-huh. Y a través de este espacio que es el grupo, pudimos darle significado a estas abstracciones y gracias a esto se generó la música. Uh-huh. Porque la idea es de que nuestra fusión sea reflejo de un proceso más íntimo. Sí. Que es de fusiones de personas, de seres humanos diferentes, con diferentes puntos de vista, con diferentes cosmovisiones. Uh-huh. Y si esta fusión se daba, tenía que resultar una música. Muy bien. Si no, no iba a pasar nada. Felizmente resultó. Contanos por qué La Sarita. Mira, Sarita Colonia. Bien. Es una beata, una santa popular no oficial. Uh-huh. Y nosotros tenemos por fuente de inspiración lo popular, ¿no? Nosotros descubrimos el significado de ser peruano en la calle. Con el contacto directo con la gente, ¿no? Nunca estuvimos conforme con lo que nos enseñó la historia oficial. Bien. Sobre de qué somos, quiénes somos y hacia dónde debemos ir. Uh-huh. Construimos nuestra propia identidad encontrándonos en la calle y entendimos que la verdadera historia está en la gente. Bien. En la fe popular, en la sabiduría popular, en la realidad del día a día, de la dura realidad. Con estos sonidos latinoamericanos, con esta voz peruana, Recibimos a Isabel Rauer. Isabel, muy buenos días. Te saludo desde aquí, desde el Hotel Provincial de Mar del Plata, en el corazón del Mix Sur 2014. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Aquí andamos, Gustavo. Bueno, contenta de escuchar lo que está pasando ahí. La verdad que me supongo que estás en tu salsa. Y lo demás, nada, empezando a hacer el esfuerzo de avanzar con la recuperación de este brazo derecho. Bueno, un poco doloroso por ahora, pero es el tránsito obligado. Sí, señora. Y en este momento, bueno, contenta de poder compartir con la radio, ¿no? ¿Con qué vamos? Este programa. Sí, señora. ¿Con qué vamos? Bueno, tenemos dos temas picantes. Yo voy a tratar de abordar ahora uno de los puntos y después en un segundo momento el otro, ¿no? De todo lo que hay en el panorama dominado por el concepto de la guerra en cómo se desarrolla ahora, ¿no? Siempre con chispazos, o sea, latente, viva, en todos lados. Quiero tocar el tema de Boko Haram. ¿Te acordás que lo vimos un poco la semana pasada? Sí. Aunque como titulares, ¿no? Con el secuestro de las 200 niñas. En realidad claro. Son un poco más de 200 jóvenes nigerianas. Uh-huh. Y el segundo tema que vamos a tratar es la cuestión de la salida, la demanda de salida al mar de Bolivia. Sí, que sí. Ya está sentando una nueva perla para una discordia en nuestro ámbito latinoamericano, en la UNASUR y en todas las construcciones, ¿no? Porque es un elemento difícil de resolver. Uh-huh. Bueno, digamos, con lo de... Vamos con la situación en África. Dale. La situación de Boko Haram está en Nigeria. El secuestro de las niñas implicó recientemente una reunión en Francia con un acuerdo entre Nigeria, Camerún, Níger, Chad y Benín, que son los países cuyos presidentes se reunieron, sí, con Estados Unidos, Gran Bretaña y la Unión Europea. Y constituyeron un frente, yo voy a, ahora me estoy refiriendo a los titulares, uh-huh, un frente para rescatar a las niñas nigerianas, ¿no? Hasta ahí uno dice, bueno, realmente alguna vez se reunieron para hacer algo decente. Pero bueno, vamos a investigar un poquito qué ocurre. Primero vamos a recordar que estos países están en la base sur de lo que se conoce como el África subsahariana, es decir, toda la franja que está, no es toda la franja, pero es una gran parte en el corazón de la franja de el, que está abajo del Sahara, por eso es la África subsahariana. Uh-huh. El presidente de Nigeria, que se llama Goodluck, ¿qué te parece? Goodluck Jonathan es un cristiano. Nigeria estaría dividida como en dos partes. Uh-huh. Una parte cristiana, una musulmana. En general, toda esta zona del África subsahariana tiene una fuerte presencia musulmana y uh-huh, algo cristiano, pero los musulmanes son característicos. Es la religión natural, digamos, para no creer que se trata de una invasión. La uh-huh, religión musulmana es natural, es predominante en el África subsahariana. Claro. Y en general, sacando estos momentos, estos grupos, estas formaciones, digamos, es una religión de paz. Es una religión que lejos de incentivar la violencia, incentiva la paz. Uh-huh. Ahora, después se desprenden grupos que apelan a algunos principios religiosos en extremo, ¿no? Y, sí, sí, bueno, en una línea, en una sintonía con determinados sectores del poder, se transforman en la visualización de un fundamentalismo violento. Claro. Ahora, hay que poner entre comillas y hay que sospechar de todas estas actividades. Uh-huh. Hay que sospechar porque vamos a ver un poquito cómo llegan, de dónde sale este grupo. Claro. Y ahí uno comienza a abrir los ojos y se da cuenta que no es solamente que nos unimos para rescatar a las niñas. Hay otra cuestión. hay otra cuestión, ¿verdad? Este presidente, este Goodluck Jonathan de Nigeria, ya hacía bastante tiempo que se venía negando a la intervención de Europa, a la intervención de Estados Unidos en África para, digamos, la pacificación del país y de la región. Sí. Y no es casualidad que cuando ocurren estas resistencias sostenidas en el tiempo, ocurren también actos salvajes como el secuestro de las niñas. Claro. Cosa que después haya necesidad de entregarse porque, me refiero a los gobernantes, ¿verdad? Sí, sí. Porque sí, sí. Si no la cuestión viene a ser peor. Bueno, es lo que ha ocurrido, es lo que ha ocurrido precisamente con la situación de Níger. Este presidente, que por supuesto ya no se niega, sino que aceptó toda la intervención exterior en su país. Voy a decir, antes de continuar, que el Boko Haram ha secuestrado, ahora esto es una cosa de último momento, a 10 trabajadores chinos en el norte de Camerún. Es decir, Camerún es parte de una de las organizaciones firmantes y lo que están demostrando con este secuestro es que también están ahí. Las fronteras son muy difusas en esta región de África porque son fronteras terrestres, digamos, dibujadas uh-huh. con lápiz. Claro. No es que en la zona semidesértica entre las dunas usted se va a encontrar un muro, ¿verdad? Exacto. Entonces, es una cuestión muy fácil de transitar de un lugar a otro. Ahora, ¿qué pasa? Boko Haram, que vendría a corresponder, digamos, con la parte del norte de Nigeria, lo cual no es cierto, y hay que cuidarse de hacer esta transferencia, porque no es que los musulmanes del norte tienen su expresión política en Boko Haram, ¿no? Como dije al principio, es un grupo extremista. Nigeria tiene 160 millones de habitantes, o sea que más o menos hay unos 80 millones de musulmanes. Si Boko Haram tuviera 80 millones de seguidores, digamos, estaríamos hablando de otra cosa, ¿verdad? Sí, es cierto. Es un pequeño grupo aliado con Al-Qaeda para promover estos actos de terrorismo. Eso está claro. Ahora bien, ¿qué quiere decir Boko Haram? Quiere decir más o menos algo así, voy a tratar, estoy mirando acá lo que ponen en página 12, que tiene un análisis muy bueno de la situación, dice... Hamatu Abdul Sunna Lidawati Waldihlat, que significa la comunidad de los discípulos de la tradición del Islam para la predicción de la Guerra Santa. La Guerra uh-huh. Santa. Y las poblaciones de la región son las que le ponen el nombre, que significa la educación occidental es un pecado. Y es aquí donde yo quiero pararme. Esto es lo muy que bien. Plantea muy bien el articulista de página 12. Perfecto. Pero con esta excusa, Gustavo... Acá está la puerta abierta para el todo. Uh-huh. Es decir, la educación occidental es un pecado. Y aquí se vuelve a instalar ese pensamiento binario. Claro. Si usted tiene una crítica, como en el caso de América Latina, digamos, la descolonización, la lucha por el pensamiento propio, pensar desde nuestras raíces, se ubica en un... costado peligroso porque puede llegar a tener una coincidencia con estos principios extremistas. No tiene nada que ver, pero es el pensamiento del poder el que arrincona todo para un lado y todo para el otro lado. O estás con nosotros o estás contra nosotros. Muy bien. Y a partir de esa mirada, todo se obnubila, todo queda teñido de gris y se abren las puertas para el guerrerismo. Lo concreto es que esta reunión... En este sentido, por eso yo decía que el título de la reunión, que es construir un frente para rescatar a las niñas, al final queda diluido, porque la conclusión es que van a intervenir. ¿Por qué? Porque este grupo, Boko Haram, al final es un desprendimiento de las fuerzas que intervinieron en la guerra libia contra el Gaddafi. ¿Recuerdan lo de Libia? Bueno, los grupos que actuaron a nivel interno con el terrorismo interno en la guerra civil se trasladaron al sur. Y continúan con estas acciones, son desprendimientos de las mismas agresiones del poder a los pueblos. Y ahora, en su traslado, traen consigo a las fuerzas de ocupación europeas y norteamericanas en el corazón del África. ¿Y qué te dicen de las niñas? Bueno, vamos a tratar, hay que negociar, porque la verdad que ya pueden estar repartidas por distintos países de África. Uh-huh. Conclusión, intervención sí, liberación no. Isabel, la seguimos en un ratito, cumplimos con las noticias y después vamos con la segunda mitad de Visión Nacional. Por Nacional, la Argentina se informa. A las 9 de la mañana en la República Argentina, en su capital, nuestra Buenos Aires, temperatura 7 grados 6 décimas, frío en la mañana, humedad 86%. Hay un pequeño viento sudeste a 7 kilómetros, cielo ligeramente nublado. Bossio y Pulti firmaron un convenio de generación de lotes para familias procrear. Diego Bossio, responsable del ANSES, explicó que el convenio suscrito en Mar del Plata busca evitar la especulación y el aumento de precios en los terrenos. Dijo que Mar del Plata es una de las ciudades líderes de Procrear, programa que sabemos posibilitará la creación de 10.000 puestos de trabajo. Y aquí en nuestra ciudad, desde mañana cierran por 40 días la bajada de la autopista 25 de Mayo hacia 9 de Julio. Es exactamente en el cruce con San Juan, obras de los túneles del Metrobús. Solo estará habilitada la salida que da a la calle Carlos Calvo. Y el fútbol nos acerca al final. Huracán juega un partido decisivo para intentar ascender. Tras su novena fecha de la B Nacional de Fútbol, el Globito se medirá ante Sarmiento. En un triunfo lo dejará cuarto a 2 puntos de Instituto de Córdoba, en la intensa pelea por el tercer ascenso a primera junto a Independiente. Fría la mañana, decíamos, 7 grados 6 décimas, humedad 86%, presión 1017 hectopascales. Hay un viento del sudeste que acrecienta la mañana fría a 7 kilómetros, cielo ligeramente nublado. La Argentina está informada por la radio pública. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, cinco minutos, ya han pasado de este domingo 18 de mayo de 2014. Estamos aquí en el corazón del Hotel Provincial, en la ciudad de Mar del Plata, en la cobertura de Radio Nacional del Mix Sur 2014. Nos encontramos con Miguel Rep, con don Miguel Repiso, y estuvimos hablando y mucho sobre la importancia del Mix Sur y fundamentalmente comparando lo que sucedió en Galicia cuando el MICA cruzó el Atlántico y llegó a España. Bueno, un poco la visión de Rep sobre el ninguneo de los medios, algo que él está padeciendo y mucho con su muestra en Bellas Artes, una muestra hermosísima, tomando a todos los clásicos de la pintura universal, haciendo un recorrido por la línea de tiempo de la historia del arte al estilo Rep. Va muchísima gente. Abrís el diario y no hay una línea. Miguel Rep con nosotros aquí en Mar del Plata. Uno se puede noticiar afuera de que está ocurriendo esto en Mar del Plata y decir, bueno, hay tanta gente pero no ve la energía. Yo que vengo palpando desde el primer MICA, sí, es decir, antes de Mix Sur, hubo MICAS, es decir, hubo Potrero. Uh-huh. Desde los potreros he visto, primero, una novedad, ¿no? Esta cosa del intercambio de productores. Bueno, esta cosa de sentarte a una mesa, ofrecer y el otro recibir y aceptar o no aceptar, es una cosa novedosa, ¿no? Y ahora que se haya trasladado a toda Latinoamérica, me parece mucho más fuerte a que se haga una cosa desdibujada mundial, vendría a ser occidental, sino que uh-huh. empiece, digamos, esa fuerza que tuvo en algún momento en la Argentina, también se traslade a lo continental, vendría a ser a lo continental de México para abajo. Sí, sí, sí. Y la verdad es que hay una forma, sí, hay una forma y un contenido fuerte. Es sorprendente por el estar acá y la energía que se está viviendo. Yo, la única cosa extraña que viví con esto del MICA fue en Galicia el año pasado, ¿no? Claro. Y ahí te das cuenta, claro, ahí te das cuenta que por ahí no ese es el puente, ¿no? Porque Europa, ellos están en otra. No tienen una lucha parecida a la nuestra. No, ellos quieren, en todo caso, se sientan a hablar con los de Frankfurt, claro, o los de Milán. Nosotros tenemos que hablar entre nosotros, ¿no? Y negociar entre nosotros, intercambiar entre nosotros. Ahora yo estaba ahí escuchando el plenario de medios y se hablan de cosas muy comunes. Por supuesto que de una porción de Latinoamérica, no es toda, ¿no? Como en todas las sociedades siempre hay un 51 a 49, sí, 52 sí. a 48, bueno, esto es una mayoría con un poquito más, una mayoría con un poquito más, pero no es, no significa que esta sea la voz de toda una sociedad, porque siempre están los... No cabe duda. No, en algún lugar podés decir los enemigos, en otro podés decir los discordantes, qué sé yo, es una sociedad compleja, ¿no? Todas las sociedades del mundo, las democráticas, liberales, son sociedades complejas donde no podés decir que cada gobierno o cada proyecto sea el embajador de todos. No, no hay un todos, ya sí, no hay un todos. Hay una mayoría y hay una mayoría postergada, una mayoría salida del mapa, y me parece que lo que se está viendo acá es que son políticas de inclusión. En el Encuentro de Medios Públicos de América Latina se firmó una carta de intención y ese ha sido el primer paso para encontrar factores comunes entre 10 países de Sudamérica, más Cuba y México, para empezar a armar una suerte de columna vertebral del trabajo de los medios públicos de habla hispana. Defender la comunicación como un derecho humano fundamental, ratificar de manera irrenunciable la defensa de la libertad, rechazar cualquier intento de desestabilización política promovido por las corporaciones mediáticas. Bueno, son 15 puntos muy importantes que ahora lo que se pretende es que se traten en la UNASUR y que tengan otro tipo de instancia institucional para que casi tenga fuerza de ley, por llamarlo de alguna manera. Ayer hablábamos con Giovanna Tassi, es la directora de Radio Nacional de Ecuador. La sentamos en esta mesa para que entre en contacto con Alperín y con la mañana de Nacional. Y Giovanna tiene mucho que decir. Es el segundo país después de Argentina que trató el tema ley de medios. Los medios, muy jóvenes ellos, los medios públicos, salieron en defensa de Correa cuando el intento de golpe de Estado. Tiene mucho para contarnos Giovanna Tassi, directora de Radio Nacional de Ecuador. Sí, muchas similitudes y muchos detractores como han tenido aquí en Argentina. De verdad ha sido un proceso. Nosotros nos hemos demorado 5 años para aprobar la ley, o sea, ahí que reposaba el sueño de no sé quién, de los justos o de los pecadores, yo no sé, pero estaba ahí guardada en la Asamblea Nacional, porque en la Asamblea Nacional anterior no teníamos una mayoría que perteneciera al movimiento Alianza País, y entonces se hizo una especie de Frankenstein, porque al texto inicial se empezaron a hacerle todas modificaciones para que todo el mundo fuera feliz y que los medios privados no se sintieran amenazados, las grandes empresas publicitarias no se sintieran amenazadas, no se atentara a lo que ellos dicen que es la libertad de expresión, que esa es la gran cortina de humo alrededor dentro de la cual meten todo con el tema de libertad de expresión. Pero finalmente, con el cambio de asamblea, y tenemos 100 y pico de asambleístas de Alianza País, finalmente se aprobó una ley que garantiza el derecho ciudadano de acceder a la información, que la hace como un derecho humano básico fundamental, pero sobre todo que hace de la información, de la comunicación, un bien público. Y esto es para todos, o sea, no solo para los medios públicos, sino también para los medios públicos, privados y comunitarios. Uh-huh. Y pues hace, como dicen ustedes, reparte el espectro electromagnético para los medios comunitarios un 34%, 33% para los medios privados, 33% para los medios medios públicos y introduce la figura de los medios públicos gubernamentales, o sea que hay órganos del Estado que hacen la función de informar al ciudadano sobre lo que hace el gobierno, que no tiene nada que ver con los medios públicos. Pero como hemos nacido con el pecado original de haber nacido en el gobierno de Rafael Correa, entonces ergo la ecuación es medios públicos igual medios gubernamentales, que es lo más sencillo de hacer, ¿no? Claro. Porque así no te metes a pensar sobre el tema comunicación pública, derecho humano fundamental y bien público. Giovanna, ¿han tenido una situación parecida a la nuestra en el sentido de que acá el grupo más dominante de la comunicación privada, el grupo Clarín, resistió la adecuación que le exige la ley? ¿Han tenido una situación parecida allá? O sea, parecida como el monstruo que es Clarín, no tenemos nosotros a un Clarín, pero tenemos a un grupo de periódicos, el grupo El Comercio, el grupo del diario Hoy, que se han juntado y se han ido a quejar más que todo a la CIP, ¿no? Al Sindicato de Dueños de Medios, que se han ido a quejar diciendo que en Ecuador no había libertad porque había entrado esta ley de medios, pero así un desafío, como ha hecho el grupo El Clarín, de no acatar a la ley, no, esto no se ha dado, gracias a Dios, porque de verdad ustedes acá es increíble. Yo he estado siguiendo un poco el tema y me sorprende cómo se atenta al Estado de Derecho desde una corporación privada, ¿no? O sea, como ella quiere ser el Estado dentro del Estado, ¿no? Sin duda. Eugenia, esto te va a interesar mucho. Tiene que ver con un grupo de artistas cordobeses, músicos ellos, y están intentando confirmar en la Argentina un proyecto que nació en Brasil, que se llama Hospeda Cultura. Es un puente destinado a que cada músico que tiene que comenzar una gira encuentre hospedaje a través de otros músicos. Pero eso ha generado también una suerte de movimiento cooperativo donde, bueno, a ver, me falta una batería, me falta un sistema de iluminación, necesito sonido. Y entonces ha comenzado a enraizarse un sistema de colaboración muy fuerte que ya copó otras disciplinas. Imagina esto en el teatro. Sí. Tiene que viajar una delegación y entonces, bueno, vamos viendo dónde la alojamos primero, pero después qué necesita. Y entonces aparecen esas necesidades primarias para salir de escena, desde vestuario, luces, sonido. Es interesantísima la propuesta. Vos sabés que todo el tiempo que estoy escuchando lo que está pasando allá con el MICA, me sale una palabra y todo el tiempo un concepto que es el concepto de red. De redes. Claro, muy bien. Y tengo, bueno, esto que vos comentás de Hospeda Cultura, que realmente se puede pasar a todas las artes, digamos, esta necesidad, sí, claro, que tenemos de, dentro del territorio nuestro, federalizarnos más, que no todo pase por Buenos Aires. Claro. Pero todo me da el concepto de red, que muy es lo bien. Único que creo. Como artistas, como gente de la cultura, nos puede nutrir y nos puede salvar, ¿sabes? Porque claro. El arte en nuestro país y en todos los países no es una acción solitaria, dirigida a un público. Necesitamos los artistas realimentarnos con lo que el público nos da y nuestra obra se completa cuando se produce la verdadera comunicación, que es el arte, entre el artista y el espectador o el público que lo recibe. Entonces, todo el tiempo tengo como en la cabeza la palabra red, redes. Estás en lo cierto. Escuchemos a la gente de Hospeda Cultura. Venimos con una propuesta que es lo de Hospeda Cultura, que es una herramienta que ya que viene funcionando en Brasil con la experiencia de la gente de la red de Fora do Eixo. En estas relaciones de búsqueda nos hemos encontrado con ellos y hemos empezado a pensar en conjunto este circuito y esta herramienta que permite esto, es una red de hospedaje solidario de artistas, pero pensado para eso, para garantizar la circulación, para garantizar espacios de formación, para seguir caminando juntos y seguir pensándonos y seguir avanzando, digamos, hacia que todo este escenario, digamos, del under, como decía vos, de la música, de lo independiente, de por ahí lo emergente, tenga la posibilidad de canalizar lo que realmente queremos hacer, que es arte, es cultura, y seguir difundiendo y todas esas cuestiones. Otro de los proyectos que venimos llevando adelante y que está buenísimo cuando salen son las coberturas colaborativas, que como también hay comunicadores dentro de la red, lo que hacemos es, digamos, cuando tenemos o un evento que nos interesa o un festival, o, es generar una red de comunicadores, digamos, que todos puedan ir sumando, generar espacios comunes donde esa comunicación confluye y que todo el que sube, hace fotos, hace videos, hace relatos, sume todo eso a pasar de ser un trabajo individual que lo pone en su Facebook o algo así, a dar un canal de comunicación, unificarlo. Y por ejemplo, hace poco hubo una experiencia con la presentación de la Ley Nacional de Danza, que pudimos hacer una cobertura de esa ley en todos los lugares donde se estuvo trabajando, en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza, acompañando el lanzamiento de la ley desde fotógrafos independientes, desde comunicadores que, por más de que trabajan en medios, también hacen su trabajo independiente de ir a la calle y cubrir. Uh-huh. Y eso es muy potente cuando se logra unir todos esos trabajos, porque se genera una cobertura que después en los grandes medios no es lo que sale, digamos. Le das una visibilidad a los procesos, tanto a un proceso grande como fue la presentación de la ley, como también a quizás festivales independientes, a músicos que tocan y necesitan cobertura de una fecha y de repente no pueden pagar, digamos, en lo que sale eso, pero de repente encontramos procesos de colaboración y formas de llegar a que eso esté cubierto. Estamos hablando de procesos colaborativos, ¿no? Y de también en el camino que vamos generando, en darnos cuenta que colectivamente se puede. 9:19 ya han pasado de este domingo 18 de mayo de 2014. Tano, un poco más de música latinoamericana y mensajes que van llegando al 0810-222-0870-499-8700. Si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor y calmaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti la vida es nada para mí. Tú bien lo sabes, capullito de Alelí. Hola Gustavo e Isabel y señora Eugenia y equipo de Radio Nacional. A 31 años de democracia es bueno que la cultura esté representada por Teresa Parodi. Lo que viene es cultura para todo y todas. Bueno, por otro lado, hoy los humildes no podemos ingresar al Colón, lo vemos desde afuera. Bueno, y otra cosa, Gustavo, disculpa mi ignorancia, ¿qué significa Mitsut? Y para Isabel lo mejor y para ustedes nuestro agradecimiento. No hay en el mundo para mí. Hola, soy Mabel de San Miguel. Bueno, me levanto temprano para escucharlo los domingos. Tengo 3 radios, igual que Mabel de Bellavista, todo el día prendido en Radio Nacional. Así que vaya donde vaya, sigo escuchando lo que ustedes van diciendo. Un beso muy grande. Adiós. Lindo capullo de Alelí, si tú supieras. Hola Gustavo, buen día. Te habla Emilce de Villaluro. Bueno, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo es posible que rompan tanto los medios de la OPO con Vudú? Y tenemos un jefe de gobierno procesado. No lo puedo entender, alguien procesado que siga en su puesto de gobernante. Bueno, si me lo podés aclarar, te mando un abrazo, chau. Si tú supieras mi dolor. Sí, buenos días para el programa de Gustavo. Habla Marta de Caseros. Yo tuve el honor de conocer a la señora Parodi porque soy alumna del CUNY. Es un ser maravilloso, es un ser de luz, sabe muchísimo, así que estoy muy feliz de que la hayan nombrado ministra de Cultura. Era lo que nos hacía falta. Gracias, Gustavo, por todo. Arriba, Radio Nacional. Que yo te brinde mi pasión. Buenos días, Radio Nacional. Gustavo Campana, le agradezco mucho su programa, es muy lindo. Y me encanta porque saca la noticia disfrazada, nos aclara la noticia disfrazada. Si nos puede aclarar un poco la noticia de Vudú, que está confundiendo a la población. Te habla Clarice de San Justo. Les felicito y los sigo siempre. Viva nuestro proyecto. Buenos días, Gustavo. Carmen de San Justo. Bueno, la verdad que sos lo más, tu programa es muy bueno, nos desaznan como muchos programas que apoyan el proyecto de Afinidad Popular. Isabel, que se mejore pronto. Y, por favor, me gustaría saber por qué hay algunas personas que piensan que Néstor hizo más que Cristina en todos estos años. A mí me gustaría saber eso, ¿no? Irina de Agronomía, Gustavo, qué sensacional. Es justo lo que te les iba a pedir, que pasaran esta parte con Alperín y Giovanna, Nacional de Ecuador, que está impresionante cómo explica puntualmente, ¿no?, la comunicación, un servicio público, de públicos privados. Pero me encanta y los estoy escuchando con mucha atención. Y todos los oyentes de Radio Nacional, escuchen bien esto, porque es impresionante esta nota. Gracias. Visión Nacional. Nos preguntaba una oyente qué es el MIC, Mercado de Industrias Culturales Sur, porque es el primer encuentro con países de América Latina. Esto nació en el MICA, Mercado de Industrias Culturales Argentino, y de ahí en adelante la cosa creció muchísimo. Y entonces se propuso este primer encuentro que seguramente tendrá nueva sede en el día de hoy. Se está discutiendo o Brasil y Colombia, que son los dos países que están intentando quedarse con este MICSUR, que por suerte llegó, pero para multiplicarse. Y después nos preguntaban por algunas tapas que están hablando de la situación de Vudú. Te voy a dar dos, y las dos de la mano de una intencionalidad política bastante parecida. En el caso de Clarín, simplemente con leer la volanta, después el título pierde efecto. El título dice: crece la tensión en el gobierno por la situación de Vudú. Hasta ahí, un montón de hipótesis. Y en la volanta dice: sospechas de corrupción con la impresión de billetes. No tengo que aclararte absolutamente nada más. Todos son condicionales, nada tiene que ver con ninguna decisión de la justicia. Y de la misma manera, la tapa de la prensa grita a cuatro columnas: que pida licencia, directamente, que pida licencia. Ahora, cuando bajás, bueno, la prensa no se hace cargo de estas tres palabras, sino dirigentes de la oposición coincidieron en reclamar que el vicepresidente se aparte de su cargo. Pero el que pida licencia es un grito que firma el diario La Prensa, que, como siempre te decimos, cada vez que puede, juega algunos puntitos a favor de Scioli. Lo hace casi cotidianamente. Bueno, que pida licencia, es el grito de La Prensa, el diario de Don Aldrey Iglesias, dueño de este hotel, vamos a decirlo bajito, por ahí está durmiendo en alguna de las habitaciones. Pero bueno, es interesante decirlo desde donde lo decimos y sin intermediarios, con la libertad que esto merece, desde este escenario, que es su casa, y criticando a su diario, que siempre juega algunos puntitos a favor del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, Euge, ¿con qué seguimos? ¿Por qué lado de espectáculo nos vamos? Hablaste de los Martín Fierro y hay que citar que en programación cultural radial ahí hay tres programas de Radio Nacional que están peleando por la estatuilla. No se trata de un dato menor. Biblioteca Nacional, que es un programa de la folclórica, y después dos de AM 870, Los Caminos de Pacho y Las Dos Carátulas. ¿Qué más? Bueno, y como vos dijiste, yo quería mencionar, porque hoy hablamos de un homenaje a Teatro Abierto, y hay que decir que uno de los nominados en unitarios o miniseries para los Martín Fierro de hoy es el homenaje a Teatro Abierto que hizo la televisión pública. Sí. Así que bueno, esto como hoy a la gran producción del señor Eliseo Álvarez. Sí. Hoy a las 21 horas vamos a estar pendientes de los 25 nominaciones que tiene la televisión pública y las 3 de Radio Nacional. Pero a raíz de todos estos mensajes que llegan de los oyentes, la verdad es que una respuesta se puede encontrar en una muy buena apuesta de la obra Amarillo, de esa que hoy entregamos entradas, sí, que es una obra de Carlos Somigliana que se estrenó hace 50 años. Y sin embargo hoy realmente es un gran espejo de lo que nos pasa como sociedad, como momento político nuestro. Muy bien. La acción transcurre en Roma antes de Cristo, 120 años antes de Cristo. Ahí un líder popular, Cayo Graco, que está interpretado y muy bien por Sergio Surraco, es elegido por el pueblo y tiene que luchar contra los aristócratas, muy parecido, digamos, a esto que se da en los medios nuestros de comunicación, que bueno, le ponen mil piedras en el camino para que pueda realmente ejercer su rol, pero está el poder en manos de los amarillos, qué casualidad, en manos de los amarillos, que son los aristócratas. Es una adaptación del director Andrés Vassallo, que ha hecho una muy buena adaptación, porque la obra, como la escribió Somigliana, dura 3 horas, pero la adaptación dura apenitas un poco más de 1 hora, y tiene, desde el punto de vista de la actuación, es un coro de actores, la verdad, un elenco, yo te diría, heterogéneo, donde se destaca Sergio Surraco, Luis Campos y Miguel Terni, digamos que cada uno ha profundizado en la caracterización de sus personajes. Pero quiero terminar este comentario invitando a la gente que vaya al Teatro del Pueblo a ver Amarillo. Realmente es una apuesta que está atractiva, interesante y que a uno lo deja pensando. Quiero terminar con palabras de Somigliana, un pasaje que me pegó y lo busqué, y que es el siguiente. Y aclaro, cualquier coincidencia con la realidad es pura coincidencia. Si no volviéramos a vernos, ay ciudadanos, desconfiad del amarillo. Amarillo es el oro, y el oro es la cloaca donde confluyen todas las ambiciones innobles. Amarilla es la cólera de los cobardes que chapotea en un océano de bilis. Finalmente, amarilla es la envidia, que es lo peor de las pasiones, porque es el crimen de los mediocres. Huid del amarillo. Muy bien. Carlos Somigliana. Huid del amarillo. Esta tarde vamos a hacer, Euge, desde aquí, desde el Hotel Provincial, en mi propia lengua, el programa de Tom Lupo. Y vamos a ir a un adelanto de la charla que Tom tuvo, nada más y nada menos, que con Ignacio Ramonet. Wow. Siempre escucharlo a Ramonet es un deleite, porque siempre hay valor agregado en su palabra para hablar de la relación de los medios de comunicación y de esta América Latina toda con relación a los países centrales. Adelanto de la charla que hoy van a poder escuchar completo en la tarde de Nacional, de Tom Lupo con Ignacio Ramonet. Todas las personas que se interesan por América Latina, en todo caso, lo perciben netamente. Es un fenómeno que indiscutiblemente creo que Chávez fue iniciador de este espíritu bolivariano. Sí. Y yo diría no solo que las personas conocen a los presidentes que citó, Correa, Morales, Maduro, Dilma, Mujica, etcétera. Cristina. Sí, sí. Cristina, obviamente, sino que también los sienten como propios. Un venezolano, cuando habla de Correa, siente que Correa puede ser también venezolano porque es bolivariano, o Evo Morales, o no sé, Fidel Castro, Raúl Castro, etcétera. Y yo creo que en cada país el fenómeno se produce, es decir, que se sienten que todos estos presidentes o presidentas están en una misma dinámica, una dinámica integradora, defensora de principios y valores muy semejantes, y por consiguiente hay una gran identificación. También pasó por el estudio de Nacional, aquí en el Hotel Provincial, Gabriel Torres Espinosa. Él es director de Radio y Televisión de la Universidad de Guadalajara en México. Y entre muchas otras cosas que hablamos con él, le preguntamos por qué hace más o menos 30 años que no llegan productos fuertes a la televisión argentina o del cine mexicano para instalar lo nuevo, para saber mucho más de lo que está produciendo México en materia de cine y de televisión. Y esto nos contestaba don Gabriel Torres Espinosa, quien está a cargo de la radio y la televisión de la Universidad de Guadalajara. Primero te quería decir que el año pasado hubo un resurgimiento del cine mexicano y de la producción mexicana muy asociada a contenidos de calidad. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿por qué no ha ocurrido en los, digamos, últimos 10 años? Porque México pasó por un proceso, podría hablar de 20 años cuando menos, de empeoramiento de los contenidos. De hacer un cine dedicado a la violencia, al desnudo vulgar, al lenguaje procaz, y de una serie de programas de televisión que no abonaban ni al humor fino, ni al humor sano, ni a reflejar la cultura nacional, ni las costumbres que son muy apreciadas afortunadamente en el resto de América Latina de los mexicanos. Yo creo que además otro dilema, una tragedia para la televisión y la radio pública latinoamericana, es nuestra incapacidad para cooperar, muy bien, para compartir, uh-huh, para coproducir, para intercambiar contenidos. Porque la radio y la televisión pública en América Latina, en las diversas latitudes, está haciendo cosas muy creativas, muy provechosas, de mucho contenido educativo, musical, informativo, cultural, que lamentablemente no traspasan, a veces, ya no te digo la frontera de los países, de las regiones. Hemos tenido un proceso de aislamiento, paradójicamente, en la era de la información y la comunicación. Hoy que tenemos internet, que tenemos redes sociales, nos cuesta cada vez más trabajo voltearnos a ver, hablarnos y cooperar. Y yo creo que lo que está ocurriendo y que por segunda ocasión convoca el gobierno de Argentina a través de la televisión pública a discutir nuestros formatos, a conocer nuestros contenidos, a platicar sobre nuestras formas de organización y nuestros problemas y nuestras fortalezas como televisiones y radios públicas, es un excelente acierto, porque la televisión tiene el gran reto para lograr y formar mayores audiencias, de cooperar. Uh-huh. Es muy rica en América Latina, pero no nos conocemos, no nos hablamos, no compartimos, no tenemos ni siquiera convenios firmados vigentes de cooperación. Entonces, una de las grandes iniciativas que deben de tomar los gobiernos latinoamericanos como política de Estado es hacer que la radio y la televisión pública cooperen, coproduzcan, intercambien contenidos y con eso también fortalecer el vínculo entre los usos y costumbres de la gente maravillosa que compone el mundo iberoamericano. 9:34 ya han pasado de este domingo. Tano, más música latinoamericana y más mensajes que van llegando al 0810-222-0870-499-8700. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagabas. Bueno, muy bueno el programa, José Luis Urquiza, Capital. Algunas veces los escucho cuando puedo, pero hoy es muy interesante. Me parece muy bien que la cantante Parodi haya sido la primer ministra de Cultura. Ojalá que Dios lo ayude, que le puedan hacer cumplir su trabajo, porque hay gente que no quiere el bien de otro. Bueno, arriba Radio Nacional, muy bueno el programa. Buen día para el programa de Gustavo Campana. Mi nombre es Raquel, de acá de Capital, precisamente de Caballito. Para sugerir a las señoras que escuchan nada más que Radio Nacional, me parece bien hasta cierto punto. Tiene programas excelentes. Pero yo hago esto, a las 9 de la mañana pongo Continental a Víctor Hugo, 12 y media pasó Weinfeld, que es imperdible. Y los sábados en la red a Liberty, que no hay que perdérselo. Entonces uno puede alternar un poco. Gracias, Gustavo, por estar. Estás en todos lados y en todos lados que estás, me desaznás. Me salió un versito. Yo tengo Radio Nacional puesto, te puedo dar la programación de la mañana a la noche porque cuido un enfermo y escucho a Fernando Abal, escucho a Sonia Ferrari. El único día que cambio el dial por un rato y me voy a una radio que no me gusta. Felicito, buen día, soy Nelly de José Lon Suárez. Felicito a la señora Isabel, que nos aclara la mente. Pero demasiados saludos para Gustavo, porque es una persona especial en dar informaciones, que se la entiende. Y quiero decirles que todas las señoras mayorcitas que van a misa los domingos están en contra de la ni tan honrado. Buen día, Gustavo y compañeros. Quiero decir que creo en vudú, que nacionalizó las AFJP, una de las estafas más grandes que se le hicieron a los jubilados. Gracias a él mucha gente se pudo jubilar y muchos son desagradecidos. Bueno, muchísimas gracias. Fuerza, vudú. Y júrame que no mientes porque te sientes. Visión Nacional. Thank you. Señor Jorge Godoy, muy buenos días, ¿cómo anda? Gustavo, ¿cómo estás? Un abrazo grande. Yo como estoy, con envidia, ¿cómo querés que esté? Bueno. Algo. ¿Y sabés hacia quién va mi envidia, no? A ver, diga. Hacia vos. Sí, me imaginaba. Bueno, ¿qué va a ser? Pero te lo digo de frente. No, está muy bien, está muy bien. Bueno, fútbol de aquí, de allá y de todas partes, ayer y hoy. Claro, Gustavo, porque, a ver, los títulos no podemos obviar de todo el mundo deportivo, y no hablo solamente de España y de Argentina, mencionan al Cholo Simeone, campeón en todos lados, por donde ha pasado, salvo en su corto paso por Racing, que fue justamente el equipo en el que debutó como entrenador, ha sido campeón. Como jugador, como entrenador, ahora ha dejado una huella imborrable en España, porque después de muchísimo tiempo, de casi dos décadas, le devuelve la alegría al otro equipo de Madrid, al equipo del Atlético, el equipo colchonero, al equipo de los laburantes de Madrid, esta victoria prácticamente. Fue empate, pero con un gran sabor a victoria en el Camp Nou. Lamentablemente, acá tenemos que ver el vaso medio vacío, dejando en el camino al Barcelona del Tata Martino, que se tuvo que despedir ayer después del partido, prácticamente a punto de quebrarse, pidiendo perdón por no haber cumplido los objetivos. El Tata Martino, que perdió solamente 8 partidos de casi 60. Allí en su paso por el Barcelona. Lo cierto es que el Atlético es campeón y que el Cholo Simeone otra vez ha marcado el rumbo, en este caso en España. Pero volviendo rápidamente a lo doméstico, lo nuestro, hay campeón en el fútbol argentino en el día de hoy casi con seguridad. No es seguro porque puede llegar a haber un desempate incluso. Exacto. Pero River 34, Estudiantes 32, Gimnasia 31, los tres que tienen chances para ser campeón. A ver, vayamos desgranando esto. River, si gana, es campeón. Listo, no hay discusión. Si empata, River llega a 35 puntos. El único que lo podría alcanzar sería Estudiantes, que tiene que ganar su partido, recordando que Estudiantes de La Plata va a estar visitando a Tigre. Ahí podría haber un desempate. Otra posibilidad de desempate, que River pierda su partido y que gane Gimnasia y Esgrima de La Plata. Ahí se pondrían de vuelta los dos con 34 y que Estudiantes no gane, ¿sí? Claro. Y ahí habría desempate. Ya no hay chances de triple desempate. Lo cierto es que River es el que más posibilidades tiene y va a estar jugando lo mismo que Estudiantes y que Gimnasia a las 5:30 de la tarde. Los tres partidos a esa hora. Gimnasia frente a Boca, Tigre, Estudiantes y Lanús frente a Newell's. Un rato antes, a las 3, los encuentros que definen al tercer descendido a la B Nacional. Ya descendió Argentinos, ya descendió All Boys y el otro descenso está allí peleándose entre Rafaela, Colón y Godoy Cruz, que están peleando con los últimos con las últimas respiraciones que tienen prácticamente en primera división para tratar de salvarse. Así que van a estar jugando Arsenal frente a Rafaela, Godoy Cruz ante Racing como local, el equipo mendocino, y Colón también como local frente a Olimpo. El que más complicado estaría en este caso sería Rafaela, pero en estas de las localías no hay nada firmado, sino preguntarle a San Lorenzo de Almagro, que ganó 2 veces seguidas la clasificación en Brasil para la siguiente instancia de la Copa Libertadores. Visión Nacional. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde Quiaca a Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Nacional. Tiene fotos. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. El papá, Diego Albornoz, salió a cenar con sus amigos y llevó a Tomás, de entonces 3 años. Estaban sentados en el restaurante cuando en la mesa de al lado se descompuso un comensal. Los familiares lo acostaron en el suelo y los empleados del local llamaron a una ambulancia. Toda la gente permanecía en silencio porque el hombre no reaccionaba. Los enfermeros entraron con una camilla y entonces se escuchó la voz de Tommy. Papá, ¿ese es el cajón? ¿Quién me ha robado el mes de abril? Comenté esta historia a la licenciada Lucía Villar, quien investiga la relación entre música, poesía y psicoanálisis y aportó: los chicos escuchan lo que los adultos callan y, como este niño de 3 años, prestan su voz para hacer oír aquello que las barreras compasivas del pudor y del dolor han silenciado en los adultos. Tommy nos dice, a través de una alusión, el cajón, que esta persona ya ha muerto. Nos dice algo que los adultos seguramente pensaban y respetuosa y compasivamente callaban. La compasión, el pudor y la vergüenza, llamados por Freud diques anímicos, se van construyendo progresivamente, explica Lucía Villar. El niño pequeño no cuenta con ellos. A los adultos nos enternece encontrarnos con ese universo infantil que nosotros hemos abandonado tras la construcción de esas barreras. La posada del fracaso, donde no hay consuelo ni ascensor. En Casilda, Santa Fe, el marido de la abuela Marta trabajaba como remisero. Una vuelta recibió un llamado y ofreció a Lucio, de 5 años. ¿Vamos, Lucio, al cementerio a buscar a 2 señoras? ¡Muertas! ¿Quién me ha robado el mes de abril? Nos despedimos con una maravilla enviada desde San Javier, Misiones, por Guillermo Viera, un maestro de primer grado que además, con unos amigos, hace el programa Una Gota en la Radio, en la emisora local LT45, donde básicamente comentan música de Misiones y un poco de historia. Cuenta este docente y periodista que durante un partido de fútbol, Kevin, de 8 años, se largó a decir una palabrota tras otra. Darío, el papá, le preguntó: Kevin, ¿por qué decís tantas malas palabras? ¿Qué pasó? En la escuela, la mae siempre nos dice: si quieren decir malas palabras, vayan a la cancha de fútbol. Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 44 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Nacional. Argentina. Somos más de 200.000. Más de 200.000 clics ya nos eligieron. Dale, que hasta los 300.000 no paramos. Suscríbete a Tiempo Argentino y a El Gráfico con tu tarjeta de crédito nativa, con aceptación en comercios Mastercard del Banco Nación, y tené el diario de lunes a domingos gratis por 6 meses y 6 meses más con un 40% de descuento. Es muy fácil. Suscríbete llamando al 0810-220-2523. No te pierdas esta promo. 6 meses gratis y 6 meses más con un 40% de descuento. Tiempo Argentino, 0810-220-2523. Promoción válida del 10 de mayo 2014 a 30 de junio 2014 para nueva suscripción a Tiempo Argentino de lunes a domingos a través de débito automático, tarjeta de crédito nativo, con aceptación y comercio Mastercard del Banco de la Nación Argentina. Oferta válida para localidades de Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires. La bonificación de la suscripción será un 100% sobre el abono mensual para los primeros 6 meses y el 40% del mes 7 hasta el mes 12. A partir del mes 13 no habrá bonificación. El Banco de la Nación Argentina no se responsabiliza por la calidad de los productos y los servicios publicados. Comienza espacio publicitario. Me parece que la sociedad está entendiendo con respecto al debate del Código Penal. La mañana es mujer, Cintia García. Me parece que ha quedado en evidencia esa necesidad de penetrar en la sociedad, de insertarse políticamente, de un aprovechamiento electoral. A cara lavada, todo periodismo. Fuera de todo rango o parámetro de realidad en cuanto a la materia de cuestión en la que se debate. Lunes a viernes, de 7 a 9, Radio Pública. Fin espacio publicitario. 200.000 son muchos, pero 300.000 son más. Ay, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Nacional, me gusta, la radio pública en Facebook. Hasta los 300.000 no paramos. Visión Nacional. Nueve horas 46 minutos ya han pasado de este domingo 18 de mayo de 2014. Una de las grandes noticias que dejó aquí el MIC Sur es la conformación de un atlas cultural argentino. Por primera vez tenés de norte a sur y de este a oeste de la República todo lo que está sucediendo en la entraña cultural del país, porque es todo lo que te ocultan los medios hegemónicos. Julio Villarino es coordinador del Atlas Cultural, hombre del Sistema de Información Cultural de la Argentina, dependiente del Ministerio de Cultura, y así nació esta historia. A pesar de la concentración geográfica y económica, también hay muchas actividades culturales que tienen una enorme presencia y difusión al interior. Por ejemplo, sí, veíamos, se puede ver en la cartografía cultural del Atlas, las bibliotecas populares están en todos los lugares del país, en todos los rincones del país. Y no solo son espacios tradicionales como bibliotecas, sino también funcionan como centros culturales. Sí. Entonces, eje cultural del lugar. Claro, en pequeñas localidades tal vez la biblioteca popular es un centro organizador de la cultura. Muy bien. Así veíamos también, tenemos la cartografía de las organizaciones civiles relacionadas con la cultura y también tienen una amplia difusión y están en todo el país. Las fiestas populares y los festivales tienen una amplísima difusión y ahí también se relaciona con las posibilidades de que los pueblos se desarrollen a partir del turismo cultural. Entonces se ve una gran difusión de actividades que de alguna manera relativiza esta concentración geográfica que vemos en la ciudad de Buenos Aires, donde sí la industria cultural pesa mucho más que en el interior. Por ejemplo, el mercado editorial, el 85%, si mal no recuerdo, está representado solo por la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí, pero también si uno mira los datos de la producción de libros, también puede observar que en cuanto a títulos no es tan concentrada la tirada. Quiere decir que en el interior también hay una mayor bibliodiversidad, si podemos decirlo de esa manera. Uh-huh. También pasó por los estudios de Radio Nacional el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Y esto nos decía sobre la importancia política del MICSUR 2014. Tiene objetivos que son muy fuertes y que seguramente van a encontrar los instrumentos para andar ese camino de la integración. Y es mucho lo que se ha avanzado en estos años, donde hay presidentes que se parecen a sus pueblos, estados que se han organizado, nos hemos integrado, hemos roto la impronta que había que mirar el mundo con ojos de los países centrales y no estábamos en condiciones de mirarnos a nosotros mismos. Y esa integración cada vez se fortalece más y la vocación que tienen hoy los responsables de medios públicos de toda América Latina reunidos en este lugar emblemático de Mar del Plata, donde se le dijo no al ALCA, nos llena de esperanzas, que esos sueños, esas utopías se puedan bajar a la tierra en realidad efectiva y convertirse en ejes de integración. Isabel Rauber, mucho perfume latinoamericano aquí en el MICSUR 2014. Ay, sí, rico perfume. Sí, realmente. Por encima de la negación de la mayoría de los medios que a nivel nacional no traen una sola línea de lo que pasa aquí, hay mucho Latinoamérica dando vueltas. ¿Con qué vamos ahora? Y ahora vamos con el conflicto Chile-Bolivia. Muy bien. El conflicto por la salida, el reclamo de Bolivia de la salida al mar, ¿no? Yo quiero hablar un poquito sobre este tema porque es una piedra en el zapato, digamos, para la visión de la integración de América Latina desde una mirada de la equidad en las relaciones entre los países. Y también es un elemento de una discordia posible y desunión en el terreno de la UNASUR, cuanto mínimo. Sí. De ahí en más en otras instancias de organismo. Resulta que Bolivia presentó ante la Haya para que, legisle sobre esta situación, ya que no encuentra eco en un eco positivo, digamos, en el sentido, no de que digamos, ay sí, mi amiguito, te voy a devolver el mar, sino que ni siquiera para tratar el tema, ¿no? Claro, entonces claro. Presentó ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya el caso de la demanda al mar. Uh-huh. Y tiene el gobierno de Bolivia, en este caso la presidenta Michelle Bachelet, que decidir si impugna o no la competencia de la Corte Internacional. Esto debe ocurrir en los próximos días. Es decir, puede ser que Chile decida desconocer a la Corte como un actor válido en la disolución del conflicto. Ellos se niegan rotundamente, históricamente, a tratar el tema, ¿no? Porque dicen que nunca han querido maritimizar la agenda con Bolivia. No se trata de maritimizar, sino de tratar un tema de justicia que fue realmente muy maltratado en la época, pero resulta muy interesante recordar algunas cuestiones. Y quiero traer a colación esto para los oyentes, las oyentes, sobre todo los más jóvenes, entre los cuales nos contamos nosotros, por supuesto, por Gustavo, supuesto, que no tenemos tan presente el origen histórico de esto, ¿no? Sí, es de la Guerra del Pacífico, que ocurrió entre 1879 y 1833. Uh-huh. Y como consecuencia de esa guerra, bueno, Bolivia pierde prácticamente una provincia que era la que llegaba al mar. ¿De qué provincia se trata? La provincia de Antofagasta. Pero esa provincia de Antofagasta, que está en el desierto de Atacama, ya había sido objeto de saqueos, de apropiaciones, de invasiones. ¿Por qué? Por empresas de capital inglés. ¿Oyeron bien? Inglés. Los ingleses, no solamente ubicados en Malvinas, sino queriendo rapiñar todo lo que se pueda de nuestro continente. Y ahí entra, hay una tríada que es Bolivia, Perú y Chile. Uh-huh. Y en esta zona de Antofagasta se instalan con lo que se llamó también la guerra del guano y el salitre, porque es rica, claro, en guano y en salitre. Hay una transnacional inglesa que se va apropiando de la región, se apropian con los ferrocarriles, se apropia de la comercialización, se apropia de la explotación. Pero ¿qué hacen? ¿Cuál es también lo que están haciendo? Se van trayendo los famosos colonos, van instalando población chilena en la región, que son los empleados que toman las empresas, y así van ocupando toda la zona del litoral. Es tremendo lo que ocurre. Es decir, realmente, ya con distintas concesiones y pactos, Bolivia había ido perdiendo soberanía sobre la zona de Antofagasta. Y la guerra se desata porque hay un presidente boliviano que le dice a los ingleses que le paguen las regalías, porque de los tipos se los llevaban todos y no pagaban nada. Regalías por la explotación, regalías por el tránsito y regalías por el puerto. Cuando llegó la hora de eso, Bolivia, con toda su soberanía, decide expropiar la compañía para cobrarse las deudas que durante décadas no le habían sido dadas, y se desata esta guerra. En conclusión de la guerra, después de años, interviene Estados Unidos, porque Estados Unidos interviene siempre, ya sabemos, sobre el final de las guerras para impedir que otra potencia logre la hegemonía, pacta con Perú, logra un acuerdo entre Perú y Chile, trata de debilitar, por lo tanto, la presencia británica para afianzarse ellos desde Perú, y se reparten, aunque en realidad Chile se queda con el 98% del territorio y Bolivia queda excluida. Se queda sin el territorio, pierde toda la provincia de Antofagasta. El embajador chileno en La Paz, Abraham Conin, en ese momento, en 1900, advirtió con total desenfado al canciller boliviano. Voy a tener unas palabras acá del historiador Sergio Guerra Vilaboy de la Universidad de La Habana, que nos recuerda esta cosa que uno alucina. Sí. Y como yo siempre voy enlazando las cuestiones, le voy a decir a los oyentes, esto que vamos a leer nos va a hacer acordar inmediatamente del conflicto de Ucrania. Dice este señor, en cumplimiento de las instrucciones de mi gobierno y partiendo del antecedente aceptado por ambos países de que el litigio el antiguo litigio boliviano es y será el litoral de Bolivia, es y será siempre de Chile. Chile ha ocupado el litoral y se ha apoderado de él con el mismo título con que Alemania se anexó el Imperio de Alsacia y Lorena, con el mismo título que Estados Unidos de América del Norte se han apropiado de Puerto Rico. Nuestros derechos nacen de la victoria, que es la ley suprema de las naciones. Bueno, alucinante, ¿verdad? Es el derecho histórico del poder. Sí. Repiten siempre lo mismo, y la anexión de una parte del territorio de México por Estados Unidos fue igual. Llenar de población, y después acudieron, dice que en defensa de la población o de Norteamérica o de Chile, porque uh-huh. la excusa de los chilenos fue que tenían que defender a la población nativa en esa región. Y amenazan al gobierno de Bolivia, en ese entonces muy debilitado, que si no le dejaban, digamos, sostener esta anexión que fue ratificada en diversos tratados después de la guerra, ellos avanzarían con el ejército hacia La Paz. Bolivia en ese momento estaba muy debilitada con las pérdidas económicas, había perdido el control del puerto, había perdido parte de la minería, había pasado por una guerra, ¿verdad?, de la cual además había salido derrotada, no solamente con la pérdida de vidas humanas, sino también con la pérdida de un sector activo de su economía. Chile tenía que asumir la construcción de un ferrocarril entre La Paz y Arica, establecer un régimen de libre tránsito, una compensación monetaria a Bolivia, etcétera, etcétera, que realmente nunca se ha llegado a cumplir plenamente. Y por eso, desde 1910, el gobierno boliviano sostiene el reclamo de su derecho a una salida al mar, que es también el reclamo de la vigencia de un derecho contra el atropello de su país. Va a ser muy duro, porque no es solamente un tratado, una guerra que se le entregó una parte de un territorio a otro, es un territorio que ya previamente había sido ocupado por una parte de Chile en alianza con los capitales británicos. Es decir, estamos ante un conflicto de intereses que va a requerir un proceso de reflexión, de educación, de conocimiento de la historia y de un planteo serio entre dos pueblos hermanos, a lo cual habrá que llegar, ¿no? Es otra cuña del zapato, como decía, para repensar nuestra América construida en estos términos, en base a intereses y límites de las transnacionales y no en base a la coexistencia pacífica de pueblos hermanos. Cuestiones para pensar sobre nuestras fronteras marcadas con los designios coloniales. Uh-huh. Isabel, un beso enorme a la distancia y nos estamos escuchando dentro de 7 días. Perfecto, Gustavo, un abrazo grande y buen domingo para todas y todos. Igual. Solamente nos queda tiempo para contarte que se van al cine con nosotros Lucía Karina López, los últimos tres de su DNI, 623, que se van al teatro con nosotros Roberto Garay Guerrero, 705, Emilce Martínez, 756, y Estela Schuster, 916. Solamente tiempo para contarte que desde aquí, desde Mar del Plata, hicieron posible este programa Rubén Naveiro, Carlos Fernández y Javier Tello, y que desde Buenos Aires estuvo trabajando, como todos los domingos, el Tano Salvatori, Cecilia Rose, Bruno Barengni. Nos reencontramos dentro de 7 días para hacer juntos 2 horas de radio Visión Nacional. Visión Nacional.